ese que hoy tienes de amante. Sé que no podrá llenarte porque no te quiere tanto como yo. No conoce tus costumbres, no podré encender la lumbre de ese fuego que al marcharme se apagó. Ese que hoy tienes de amante, sé que siempre ha de evitarte todo aquello que recuerde nuestro amor. Y aunque mucho ha de celarte, sé que no podrá cuidarte cuando sueñes por las noches con mi amor. Cuando te tenga entre sus brazos pensará que son sus besos los que te hacen sonreír. Se engañará porque tú tienes que pensar en mis caricias, porque solo así tú puedes ser feliz. Ese que hoy tienes de amante no debiera de burlarse al ver que estoy llorando tanto por tu amor. Yo te tuve toda entera y él no puede ni siquiera decir que es dueño de algo que ya tengo yo. Cuando te tenga entre sus brazos pensará que son sus besos los que te hacen sonreír. Se engañará porque tú tienes que pensar en mis caricias, porque solo así tú puedes ser feliz. Ese que hoy tienes de amante no debiera de burlarse al ver que estoy llorando tanto por tu amor. Yo te tuve toda entera y él no puede ni siquiera decir que es dueño de algo que ya tengo yo. Ese que hoy tiene